Lección 1. Un orden nuevo. Texto clave. Números 2, 1 y 34. Esta lección te ayudará a saber cómo Dios puso en orden al pueblo de Israel a fin de que pudiera representarlo. Sentir las semejanzas entre Israel y la Iglesia de Dios, e identificar con las lecciones que Dios está tratando de enseñarnos. Hacer una aplicación de las lecciones de orden en nuestras vidas, familias e iglesia. Resumen. A fin de avanzar como pueblo de Dios, necesitamos reconocer y aplicar los principios divinos de orden y reverencia en nuestras vidas, nuestras familias y en la organización de la iglesia. Oración. Señor, ayúdanos a tener siempre presente tu dirección, tu guía en cada día o situación en nuestra vida, así como también ese destino final y eterno al cual tú deseas llevarnos. Lección 1. Un orden nuevo. Sábado. Para memorizar. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Primera de Corintios 10:11. Un cristiano inició una conversación con otro hombre, un biólogo profesional. Buscando una manera de dar testimonio, el cristiano le preguntó: ¿Ve usted la mano de un creador al estudiar las cosas de las que se ocupa? Al instante, el biólogo respondió: Donde quiera que usted mire, ya sea hacia afuera o hacia adentro, usted ve orden. Por más que nuestro mundo haya sido dañado por el pecado, todavía podemos ver la obra de nuestro creador en el diseño y en el orden del mundo natural. Aún un darwinista fanático fue forzado a admitir que la naturaleza es algo que da la ilusión de un diseño. ¿Ilusión? Por favor, el diseño y el orden son reales y representan la mano de nuestro Hacedor. Pero el orden de Dios no termina meramente en la naturaleza. También se ve en el trato con su pueblo del pacto, los israelitas, aún mientras peregrinaban por el desierto. Esta semana consideraremos, de primera mano, cómo Dios organizó a su pueblo para su sagrada vocación, y todos obtendremos algunas lecciones para nosotros mismos en la actualidad.